Nuestra conciencia está atrapada en miles de burbujas. Burbujas que fuimos, burbujas que sintieron, burbujas que nos hicieron ver el mundo de maneras distintas, sentirlo de maneras distintas y de remar en direcciones distintas. Tenemos todos los personajes adentro. Los buenos, los malos, los peores. Tenemos todas las esperanzas. Tenemos toda la humanidad adentro. Y mientras más nos conocemos, más sabemos que todas estas burbujas contienen nuestros sufrimientos. Porque el sufrimiento es esa brea negra, viscosa, que circula entre las burbujas. Esa brea es el diálogo interno. Y siempre escogemos un personaje. Escogemos el más aceptado, el más bonito, el mejor, el bueno. Y rechazamos profundamente todos los otros. Por eso muchas veces no queremos estar aquí. Por eso muchas veces nos cuesta trabajo comprender por qué en algunos momentos una parte de nosotros va en contra de otra parte. Ver que nuestra conciencia produce todos esos personajes y que la conciencia es como el agua o el mercurio líquido. Es darnos cuenta que somos con cientos de fragmentos de conciencia. Todos esos fragmentos se miran y se odian entre sí. Lo sé. Somos fragmentos y es hora de volver a juntarnos.